Radio Manque desde este miércoles y todos los miércoles. A las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Esperando el dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Aló, aló, estamos acá en Sonidos Literarios de la Radio Manque en este nuevo episodio de la nueva temporada. Mira, yo que soy tan pajarón a veces para mis cosas. A ver, ¿qué es lo que está sonando así? A ver, aquí hay algo que suena. Señoras y señores, les podemos contar que tenemos un sonido raro. Ey, ahí tenemos, hemos eliminado los sonidos raros. Este es el sexto capítulo. Aquí yo lo veo porque me sopla el computador. El computador. Hola, buenas noches. Estamos de vuelta aquí con Rafita. Después de un largo fin de semana, dijo. Duró como una semana el fin de semana. Un fin de semana. Súper endiosichado, ahí estamos todos. Sí, po. O sea, con, ni un loco. Un cansancio, sí, se nota que hay cansancio. Sí, y ni loco. Íbamos a hacer el programa El miércoles, claro, por miércoles de 18, ni loco, íbamos a estar haciendo programa. O sea, ¿quién hace programa un día de 18? No, somos locos, pero nunca para tanto, ¿verdad? Sí, somos locos, pero no somos tontos. Ya. Oye, Rafita, nuevamente acá tenemos una gran invitada. Claro. Que la vamos a presentar de inmediato. La para presentamos que soltemos de así todas las buenas energías que trae la Paulita Daza. Hola. Una gran amiga aquí. Hola, qué rico, gracias por invitarme. ¿Se pasaron? Sí, sí, aquí estamos. La Paula tiene tremendo currículum igual, ¿eh? Sí, expliquemos. Ella es escritora, poeta. Psicóloga. Sí, y poeta. ¿Qué? También eres profesora. Educadora de párvulos. Sí, qué maravilla. Bailarina, buena bailarina. Actriz. Actriz quise también. Ser también. Hay, algo se hace. Algo se hace, sí. Algún taller, ¿viste? Está bien. Sí. Sí. Bueno. Y aparte de eso, es una gran amiga de nosotros y. De muchos años igual. ¿Eh? Años, sí. ¿Qué es años? De las primeras generaciones ahí. Sí, qué hermoso. Qué bonito. Qué ¿cierto? Lindo. Haciendo tremendo. Cultura en Rancagua, cuando todos decían no se hace nada en Rancagua, nosotros ahí fomándole. Claro, fome, agua fome. Pero los que dicen Rancagua fome es los que nos salen a hacer, a ver lo que se prepara. Exacto. Con tanto cariño. Exacto. Ya sea una tocata, ya sea un encuentro poético. Sí, yo siempre digo eso. Los que dicen que son fomes porque no salen de su casa. Exacto. Y no conocen tampoco todo el trabajo que hay detrás de cada evento. Eso yo les digo, entonces organiza algo tú, para que veas cuánto cuesta. Como lo que más se hace difícil es justamente que la gente se movilice. Entonces, por eso yo mismo, y ustedes también, no me cabe duda, cuando hay algo, uno trata de ir. Sí, claro, trata le de hace ir, trata de apoyar. De aunque estés un rato, qué sé yo, o no sepas muy bien de qué se trata, pero ir a ver qué está sucediendo. No, y por último, ir a dar un saludo de apoyo, de decir, apoyo. Oye, estoy contigo, exacto, que tengo un montón que te de. Salga bien, que exacto, sé yo. Exacto, dar una buena energía. Sí. Y sabes que eso ayuda harto, sí. Yo creo que, bueno, a veces tú hay hartas actividades quizás los mismos días, pero el hecho de ir a saludar y decir, pucha, que te salga la raja. Exacto. O, bacán. Sí, po. Eso es súper lindo porque sentí el apoyo de ciertas personas, qué maravilla. Sí. O sea, no están, pero se dieron el viaje de ir a decirme, oye, que te vaya bien. Que te vaya bien. Es súper lindo que eso. Somos como los mismos que continuamos. Y los nuevos que vienen, las nuevas generaciones, que ellos también necesitan el apoyo. Claro. Entonces, obviamente, pues, si, Si nosotros no estamos ahí apoyándonos y colaborando con la nueva generación, entonces ¿de dónde van a partir? ¿Van a tener que partir de cero? Otra vez, claro. Y otra vez la misma. No vale la pena. Sí. Oye, Paulita, dígame. Nosotros hoy día traímos a toda esa mujer con tantas cosas. Sí. Vamos a partir con la poeta. Ya. ¿Sí? Sí, perfecto. Partimos con alguna lectura de la Paula. Sí, pero oye, ¿y si abrimos mejor con una música y después ordenamos todo este cuento? Porque ¿A petición de Paula? Ya. Sí, a petición de Paula tengo Linger de Cranberries, porque son, bueno, son temazos que no pueden estar ausentes. Nunca pasan de moda jamás. Un homenaje a Dolores. Sí. Sí. Ya. Dolores O'Ryan. Entonces vamos a poner esta canción, que es emblemática de los Cranberries. Sí. Vamos a poner. Y después, a la vuelta. A la vuelta empezamos a conversar de poesía, ¿ya? ¡Qué maravilla! Sí. A mí que me gusta el leseo, meto música así como para poner. Amenizar. Sí, para amenizar. Que estoy probando una cosa. ¿Rafita siempre está probando cosas? Thank you. Era el mismo. Sigue el mismo grillito. Viene el fantasmita pequeño que tenemos. Aquí siempre nos visita un fantasma. Sí, no sabemos qué es lo que es, pero es. ¿Estás grabando, sí? Sí, estoy grabando. Que a veces se cae también la grabación. No, esto es un trabajo bien entretenido de hacer radio. Se maneja harto en todo. Sí, para aprender todo esto me súper bien. Sí, pero. Pero el grillito nos aparece de vez en cuando. Sí, y debe ser alguna cosa que está leciendo, sí. Algún cable. Bueno, estábamos conversando antes de... Oye, para los que se van incorporando. Se vienen incorporando a los radioescuchas, estamos con la Paulita Daza, que es una escritora, psicóloga, amiga. Hoy es preciosa ella. Estábamos entre escuchando y conversando. Claro. La idea es que tú leas algo de tus trabajos, ya. Que tienes harto, harta poesía, pero tú te inspiraste en lo que vas a leer. Exacto. En algo, un pasaje de tu vida. Exacto, eso era lo que estábamos conversando. Grillo. ¿Tenía algún aparato que es con Bluetooth abierto o no? No, aquí no. No, ya. Yeah. Es que a veces si tenía el Bluetooth abierto también. Aquí no, pero puede ser que ¿tenía allá. ¿Tenía el Bluetooth abierto tu mona? No, tampoco. Ya, pero ahí se quedó calladito. Sí, este poema que elegí para recitar ahora es un llamado a la conciencia de todos los que escuchan y ojalá que escucharan todos, ¿cierto? No solo a la Radio Manque por la calidad que tiene, ¿verdad?, de cambio social, sino que porque realmente el tema de la ecología, del cuidado del medio ambiente, ya no es como fue un tiempo así casi, es moda, ahora es una necesidad, ¿ya? Y este poema les cuento que yo viví 30 años de mi vida en el Estadio El Teniente. Algunos radioescuchas, como dices tú, habrán tenido la fortuna de conocer ese patio. Era un patio maravilloso, que daba hacia Millán, pero estaba todo cerrado por plantas, árboles, y había un árbol en particular, al cual yo llamé el inmenso, porque como te contaba, entre tres personas no lograbas abarcarlo, o sea, lograbas justo tocar los dedos, exacto, y abrazarlo entre tres personas, el follaje, o sea, tú mirabas hacia arriba, y podías dar la vuelta completa con las ramas más altas, era gigantesco, a la misma altura que todavía quedan los árboles de la Casa de la Cultura y del Estadio El Teniente. ¡Qué maravilla! Sucedió que vino una persona, compró la casa y asesinó ese árbol, lo asesinó, lo cortó, lo picó y quemó sus raíces para asegurarse que nunca más volviera a crecer nada. Y así hizo lo mismo con todo, menos con una araucaria, que da una araucaria que estaba chiquitita en esa época, ahora está más grande, pero la pobrecita no sé cómo sobrevive si no la riegan. Está abandonado ahora, la empresa quebró y la casa está vacía, el patio pasó a ser estacionamiento. Y por eso escribí en el desgarro de esa pena, fue realmente desgarrador, escribí este poema. ¿Cierto? De los dolores más profundos surgen las obras de arte, parece. Exacto. Por lo menos en mi caso. Se llama Proclamación para la Vida, a mi árbol amado, el inmenso haya. Dice, nazcan flores nuevas, crezcan todos los árboles, nazcan y crezcan por doquier. No permitan al hombre que las mutile, las arranque ni las asesine. No permitan que la mano humana termine con vuestra hermosura y grandeza. Nazcan flores y árboles nuevos, crezcan, deslúmbrennos con su belleza, no se rindan, nazcan y crezcan, no sucumban, nazcan y crezcan, sobrevivan a pesar del egoísmo humano, sobrevivan y pueblen nuestras casas y nuestras calles, nazcan, crezcan, sobrevivan, no permitan que nada ni nadie los derribe, nazcan, crezcan, sobrevivan, por todos los que han caído ya. Nazcan, crezcan, sobrevivan, resistan, griten si es posible para atormentar las almas de los hombres con sus sierras. Nazcan, crezcan, sobrevivan, resistan, flores y árboles de mi vida. No permitan al hombre acabar con su hermosura. Griten si es posible para atormentar las almas de los hombres con sus sierras. Nazcan, crezcan, sobrevivan. Enséñennos lo que es la vida para abrazarlos, para contemplarlos, para cobijarnos. Nazcan, crezcan, sobrevivan. No permitan jamás, jamás, jamás, jamás tantas atrocidades a ustedes, los inmensos, los sabios, los sobrevivientes. Griten si es posible, retuerzan las conciencias de quienes los asesinan. Nazcan, vivan, no permitan jamás, jamás, jamás. Qué maravilloso. Gracias. No puedo aplaudir, pero voy a aplaudir igual. Aplaude nomás, sí. Bravo, bravo. No, si la cosa es aplaudir justo enfrente del micrófono. No se puede porque vamos a dejar sordo a nuestra audiencia. Entonces, como nosotros no queremos que le quede con tinnitus nuestra audiencia. Exacto, no. Qué fuerte, qué fuerza. Eso es lo que espero. Tremendo. Ojalá los árboles pudieran gritar cada vez que uno... Que son dañados. Exacto. A veces uno pasa, saca una hoja... O sea, yo alguna vez lo hice, después cuando tomé conciencia jamás. Pero cuando veo otras personas pasan y ¡tum!, sacan una hoja como si nada. O están hablando y van sacando el pasto. Oh, o sí. Una flor, qué linda la flor, la cortan. Solo sí. Porque no pueden gritar. Sí. Bueno, aquí en Rancagua se ha estilado harto el sacar... Árboles de muchos años. Exacto. Muchos, muchos años. O sea, han barrido harto con ese sistema. Es que yo no entiendo. No, yo aquí en Avenida España, igual Kennedy, la vereda con la calle estaban con Crateus. Sí, claro. Llenos, granditos. Y un día llegaron de la municipalidad. Hicieron mierda. Nada. Sacaron todo, todo, todo, todo. Están creciendo nuevamente. Menos mal. Pero todos esos años de crecimiento. Exacto. De ellos... Porque no los podan, los mutilan. No, los mutilan, al igual que los árboles, igual. O sea, es terrible. Sí, terrible. Yo digo, hay tanta gente que sabe hacer eso de cómo de podar, ir podando el arbolito. Sí, pero no, llevan a gente que no cacha nada. Y dejan la escoba. Miremos la camarita. Hola. Foto para todos, salimos todos bellos. Nos acabamos de sacar un Face. Claro, una página de Facebook con sonidos literarios de Radio Mankei. Y ahora vamos a poner esta fotito. Aquí es todo así, te das cuenta, el Rafa, todo lo inmediatamente. Multifacético. Sí. Es que yo le pego mucho a la tecnología. Es tecnológico. Rafa, alguien tiene que hacerlo. Sí, pero bacán, qué bueno. A ver. ¿Qué pasó? ¿No estamos grabando, Rafa? Sí, estamos grabando. Sí, lo que pasa es que estoy viendo que es lo que lleve. No importa, partimos de nuevo entonces. Claro. No. Con ese desgarrador. Poesía que hizo la Paula. Oye, Paulita, cuéntame, aparte de eso, de escribir tus propias experiencias. Sí. También eres docente. Sí. ¿Y a qué te dedicas en ese rubro, digámoslo así? Exacto, como la psicología, dentro de las inmensas maravillas que tiene, abre muchas posibilidades. Ya aprovecho también que si es que hay jóvenes, que estoy segura que hay jóvenes escuchando con sus dudas vocacionales, la psicología tiene la magia de poder abordar muchas áreas. Muchas, o sea, si te gusta el deporte, puedes ser psicólogo deportivo. Si te gustan las leyes, puedes ser psicólogo forense. Si te gustan los niños, puedes ser psicólogo infanto-juvenil o psicólogo educacional. En la clínica convencional adulto. Y puedes hacer docencia. Bueno, muchas otras áreas más que me quedan. Claro, puedes hacer docencia y en mi caso hago docencia en la Universidad de la República. Una institución que estoy muy agradecida, ya este es mi cuarto año que llevo haciendo clases. ¿Llevas tiempo? Sí, cuarto año, tenemos titulados ya, profesionales, colegas, muy buenos. Me hago cargo, ¿verdad?, de la formación con la que están saliendo esos psicólogos. De hecho, ahora el jueves y el viernes tenemos exámenes de título nuevamente. Soy parte de la comisión evaluadora, es una gran responsabilidad, tremenda, responsabilidad, sí. Pero es la tranquilidad de saber que van bien preparados. Entonces la docencia también tienes ramos para elegir según el área que te gusta. Yo hago humanista, sistémica, que son las dos escuelas que me gustan, las que aplico. Hago también psicología educacional. He hecho varios ramos, ahí como que estoy tratando de quedarme con algunos también para que me pueda quedar tiempo libre. Puta. Pero afortunadamente... ¿Poco tiempo libre tienes así? Poco tiempo libre. Este año hace como 3 años ya que la verdad he tenido poco tiempo libre. Un hijo en la universidad, sin gratuidad aún, que es también descabellado, o sea, yo creo... Todo Rancagua sabe, soy madre soltera, tengo al Bianco, me he sacado la mugre por él y no tiene gratuidad, a pesar de que somos los dos, que soy jefa de hogar. Me pasó con mi hijo. ¿Te pasó también? Sí. O sea, yo decía, ¿qué quieren que esté debajo del puente para poder...? Yo creo que eso se pretende, porque la ficha acá está, pero altísima la tengo. Altísima. Por ser profesional ya me bajabas. Yo no soy profesional. Imagina. O sea, ni siquiera por eso. Ni siquiera por eso. Claro, absolutamente, pero bueno. Ahí por una necesidad económica y por una necesidad también, para ser honesta, de no estar sola. O sea, fue el nido vacío, vacío, vacío. Claro. Yo lo tuve joven, entonces no sabía qué significaba ser la Paula sin él. Eso es heavy. ¿Qué era? O sea, yo tenía 19 años, viví mi adolescencia desenfrenada, con la poesía siempre, pero... y de pronto ser mamá y de ahí vivir tu vida como mamá. ¿Como mamá? Hasta que te encuentras a puertas de los 40 y estás sola de nuevo. Es terrible, ¿eh? Terrible. Terrible, sí. Entonces ahí yo dije, me voy a secar, así que no, trabajo. ¿Y en eso estás? ¿Po? En eso estoy. Afortunadamente amo lo que hago. Qué hermoso. Sí. Y eso te tiene feliz, te tiene radiante, llena de vida. Sí. Que eso es importante también. Oye, Paulita, ¿y aparte de la universidad también trabajas en un colegio? Trabajo en dos colegios, sí. Uno acá en Rancagua, otro en Graneros. Corres todo el día. Corro todo el día, sí. Rancagua, Graneros, la clínica Los Canelos, que queda en Villa Triana, que es muy buena atención especializada para niños y adolescentes. Y la consulta particular, que es en el Centro Gaia Salud, que es hermoso en Gamero. Está en Centro Gaia. ¿Lo conocen? Sí, es precioso. Sí. Hay siempre talleres de todo lo que te puedas imaginar, cantos élficos, cuencos tibetanos, biomagnetismo, todas las técnicas alternativas. La administradora, de hecho, es una pintora, hace unas hadas que yo por eso lo elegí, de hecho. Yo vi esas hadas y yo dije, claro. No, este es mi lugar. Este es mi lugar. Es muy acogedor y ahí tengo harta autonomía. Ya. Harta autonomía, por ejemplo, si de amigos que me derivan sus propios hijos incluso, puedo hacer... Hay precio y cosas, tengo en el otro lado, no, pues es como el sueldo nomás. Claro. Pero entonces estoy en eso, por los dos colegios, las dos consultas y la universidad. Harto trabajo. Harto trabajo. Pero como te Bianco contaba, el Bianco está en Santiago estudiando psicología también, tercer año. Tercer año. De hecho, con el Rafa tenemos una experiencia muy enternecedora, ¿cierto, Rafita? Claro, súper buena. Cuéntala. Adolfito iba a inscribirse en la Chile. Él quería estudiar matemáticas. Escapísimo igual. Escapísimo. Sí, pues hace un ratito estuvo acá. Ah, no lo alcancé. Sí, no lo alcanzamos. No, sí, él llegó, pasó, tomó 11 y se fue a Santiago. No. Bueno, y venía a trabajar un poco. Bueno, y resulta que nos topamos en el buco, Paula. Adivina con quién nos encontramos. Sí, nos topamos y ella con Bianco. Y igual iba confundido Bianco, si te acordás. Sí, es que él no quería en la Chile, él quería en la USACH, y había quedado lista de espera y al final quedó en la USACH. Claro. Y por eso no siguieron juntos, porque el tuyo quedó allá, Adolfito, sí, por cierto. Y él quería la Chile. Él quería. Una cuestión de mirar, de repente, o de distintas escuelas, ¿sí? Esta cuestión, afortunadamente. Bueno, y es decisión de ellos igual. Qué exacto, respeto. Yo le decía, lo hace seguro, lo hace sí, estoy con seguro. Mucha más ganas. Claro, no, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Pero estáis seguros. Y es tremendo ver cómo los hijos de repente empiezan a adquirir una autonomía súper grande. Sus decisiones, exacto. Claro. Es importante dejarlas, que las hagan. Sí, ¿cómo lo respetas? Sí, aunque te dé miedo. Sí, exacto. Tienes que respetar. Claro. Sí, el crecimiento de cada uno. Claro. Exacto. Y eso tú como profesional de la salud mental, sí, como psicóloga, igual es súper potente porque además están en una etapa que es la construcción de identidad. Exactamente. La adolescencia, donde están buscándose a sí mismos y por lo tanto encontrándose a sí mismos. Entonces todas las decisiones que toman es por un bien superior, de quién es la persona que yo quiero ser. Entonces si se equivocan, incluso ese error es valioso. Para ellos, claro. Para ellos. Y uno como mamá o como papá, ¿cierto? Tiene que estar ahí en los errores de los chiquillos. Sí. No para criticarlos, para decirle, vamos, te paras otra vez y nos paramos juntos. Sí. Entonces, y validarle sus decisiones. Uno en la mente de adulto puede estar, qué sé yo, hasta haciendo un gráfico de beneficios, de costo y beneficio, pero es su felicidad. ¿Cierto? Ellos deciden. Exacto. Y uno apoya. Es su vida y uno apoya. Sí. Esa es la condición de ser mamá. Exacto. Sí. Exacto. Y tú los encaminas. Sí. Y ellos deciden, ellos caminan solo después. Absolutamente. Y equivocados o no, está sí. atrás uno y, como padre. Y uno se siente orgulloso sí. de ver cómo ellos van tomando la ese evolución. Camino. De hecho, puedo aprovechar de mandar sí. un saludo, ya que estoy en la radio. Ya, un saludo para Bianquito. Ya, para el Bianquito. Bianquito siempre para mí. Son así. Siempre va a ser mi niño. Ya tuve la fortuna de estar hasta hoy con él. Ahora volvió a Santiago también. Estuvimos este largo fin de semana de fiestas patrias. Hasta hoy se nos alargó. Qué buena. Sí, y estoy orgullosísima de él. Orgullosísima, de verdad. De cómo ha llevado su vida, de la paciencia que me tiene, de todo, sí. Porque para ellos tampoco, como hijos, no es fácil tener una mamá joven y poeta, más encima. Sí, sí, sí. Oye, no, es que para ellos sería como ideal si te hacen esa autocrítica, sí. Y está en la casa tranquila descansando. Claro, no. A mí no. Me decía, mamá, me aburrí, tú me llevabas a todos lados. Porque tú te acuerdas, yo andaba con el mono chico en todas las exposiciones, en toda la obra de teatro, todo lo que había con el Bianco. Mamá, es que me cansé, me llevabas tanto a todo. Ahora ya no. Lo siento, claro. No. Ahora él elige a qué quiere ir y a qué no. Claro, sí. Pero por lo menos lo formaste como audiencia. Sí, y escribe muy lindo también. Algún día ojalá pueda estar él acá en Sonidos Literarios. Ya, sí, bien. Sí. Sí, mira, y lo importante es que cada uno vea su proceso. Sí. A todo esto, quería interrumpir eso con, ya que lo menciona, decirle a las personas que escriben, ténganse confianza. Sí, cada cosa que uno escribe es valiosa. Sí. Es súper importante que nosotros vayamos desarrollándonos. Aquí hay distintos niveles, gente que lleva muchos años, gente que... Y necesariamente tiene que haber gente que lleve muchos años en esto. Claro. Y necesariamente tiene que haber gente que esté entrando, que esté empezando. El momento da lo mismo, el sí. momento de la vida. Sí. Porque, por ejemplo, Saul Skolnick empezó a escribir cuentos lo a los 40 años. Pensando, o sea, yo. Claro, cuando fue abuelo, él empezó a contarle cuentos a sus nietos, a inventarlos, y después terminó postulando al premio Nobel, el primero en literatura infantil, o sea, premio nacional de literatura, perdón. Claro. Lamentablemente no juntó como la convocatoria necesaria, pero estuvo postulado y es un gran escritor. Bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo. Lo trajimos. Parece que estábamos en ese de creación, en ese taller de creación que sí, hizo. Sí, sí. Sí. Sí, y un par de veces más, incluso lo trajimos una vez aquí a la plaza. Plaza ahí también estuve, sí. Sí. Y es súper importante que nosotros apreciemos el trabajo que estamos haciendo, el trabajo artístico. Sí. Y por eso son estas instancias. Exacto. Como está y puedo aprovecharme del pánico, así como tú estás incentivando a las personas a escribir, más allá de que ya hayan escrito toda su vida o estén recién empezando, desde mi área de la psicología, ¿verdad? El escribir, el pintar, el cantar, el actuar, cualquier manifestación artística es terapéutica. Sí. Son canales de expresión de emociones. Estamos en una sociedad que casi uno se le asoma una lágrima y todo así como, no, no, llorí, no, si ya todo va a estar bien. Chuta, ¿en qué momento saco eso? O uno se molesta así como, ya, pero ¿cómo te voy a enojar? Pucha, somos humanos, tenemos estas emociones. Entonces, sí, ¿cómo las sacamos de manera que sea nutritiva? Y ahí está el arte, el mejor recurso. Cualquier actividad artística que tú realices te va a servir para tu salud mental. Exactamente, muy importante. Qué importante eso, Paula, sí, que lo menciones. Porque igual tú en la universidad igual hiciste unos encuentros poéticos. Sí, sí. Tuve la fortuna de el 10 de septiembre realizamos el primer encuentro de literatura femenino. Ahora, como estamos con todo este impulso, ¿verdad?, de visualizar lo femenino, fuimos 11 escritoras. Tal como dice Rafa, algunas con libros ya publicados, otras con sus cuadernitos, con sus libretitas. Los apuntes. Los apuntes, casi el diario de vida, que es para, sí, uno, ¿verdad?, la libretita. Y la calidad era, o sea, la emoción que está en el escrito va más allá si está editado o no. Claro, por supuesto. Y fue dirigido, bueno, para toda la universidad, pero especialmente a los alumnos de psicología, para que ellos identificaran la literatura como recurso terapéutico. Mira qué bien. Y lo utilicen como terapia, porque en psicología existe la arterapia, ¿verdad? Sí. Que es el arte como recurso justamente en la psicoterapia. Muy así interesante eso. Muy bonito, sí. Claro, y esto nació a raíz de conocerse también, han hecho varios encuentros, sí, en una librería. Sí, la librería que leo, también me gustaría nombrarla por Ernestina Pinto, ¿verdad? Ella es una gran gestora, también nos ha abierto muchas posibilidades, hacemos encuentros literarios, homenajes a escritores, o sea, casi buscando un motivo para reunirnos, ¿ya? Abiertos a todo el público, gratuitos completamente. Ahí estuvieron haciendo talleres también. Talleres se han hecho, qué bueno, de todo. Y fíjate que lo lindo de esto que surgió, por ejemplo, en la universidad, que fue porque yo tuve que pedir permiso para viajar a Osorno. Porque la Ivonne Díaz, que tengo que nombrarla, ¿cómo no la voy a nombrar? La Ivonne Díaz, gestora cultural de Graneiros, claro, ella nos invita a Osorno a presentar nuestros libros en abril de este año y partimos todas. Entonces yo tuve que pedir permiso en la universidad para no hacer ese día las clases, recuperarlas después, y le cuento el motivo al jefe de carrera. Y el jefe de carrera me dice, con una condición, que después hagas un encuentro acá. Mira. Oye, gracias. Súper enojado. Imagínate. Negándote. Y claro, yo le dije, ya, esperemos que venga el tiempo más lindo. También yo para organizar todo, ¿verdad? Sí, lo que tenía que hacer. Tiene que ser inteligente, de a poco, armarlo bien, ¿cierto? Que salga bien organizadito, bien bonito. Y convocando a las mujeres ahí todo. Maravilloso. Y en Osorno, de ese viaje, después volvimos a ir otra vez. Y ahora en noviembre vamos a lanzar un libro, chiquillos, que esto es primicia, un gracias libro por la primicia. De verdad. Oh, qué bueno este traje, mire. Mira tú, no, que tan inteligente. Yo estoy tan contenta. Sí, un libro que se llama Que no sea en vano. Somos 11 mujeres, ¿sí? Y para mí, debo decir un poco, el ego ahí se me burbujea, pero es por un poema mío. Le pusieron así, ellas decidieron, las niñas de Osorno, bueno, le pusieron Que no sea en vano, y si me permiten, si se los puedo pero leer. Pero por supuesto. No venía preparada acá, Que no sea en vano, página 78. Ya, deja, voy a bajar todo tipo de música, espérate. Ya, ahí sin música. Bien, Que no sea en vano. Entre volares de pájaro, entre el llanto y la dicha, entre sollozo y sonrisa, entre pesares y cantos, mi alma está esculpida. Que no sea en vano, Señor, que no sea en vano este duro cincel que esculpe mi alma. Que no sea en vano, Señor, que no sea en vano esta inmensa vida llena de quebrantos. Al subir me caigo por los matorrales, medios torcidos de tanto venir andando. Una sombra oscura con su inmenso manto reposa en mi mirada y me ahoga el canto. Que no sea en vano, Señor, que no sea en vano estos ojos tristes, que no sea en vano. Danzando en mi cabeza todas las sinrazones y un hueco enorme que el alma aprieta, el pecho trenzado como un chamanto, la vida un nudo del anhelo humano. Caigo de rodillas, pronto me levanto, que no diga nadie que el dolor no aguanto. Tomo mis pedazos y bien me los guardo para de a poquito írmelos pegando, buscando otras formas para irme armando. Cada vez más fuerte debo ir quedando. Que no sea en vano, Señor, que no sea en vano esta muerte en vida, que no sea en vano. Oh. ¡Qué buena, qué buena! Ese es el que no sea en vano. Y bueno, es un que no sea en vano todos estos femicidios. Que no sea en vano todas estas muertes de mujeres, todas estas faltas de la justicia. Que no para. Oye. Que no para. Cómo dejan en libertad a una persona que le sacó los ojos a una mujer y que quedó viva porque esa mujer tiene demasiada fuerza, demasiada fortaleza, poder, qué sé yo. Sí. Eso, que no sea en vano todo lo que ha sucedido y que en algún momento llegue a valer la pena y podamos caminar tranquilas por la calle. Oye, Paulita, tú ves este es el segundo libro que haces con más mujeres, porque tú ya tenías otro anteriormente, sí, que se llama Mujeres Piernas Cruzadas. Exacto. Que también ahí hubieron 11 mujeres o 10. Aquí éramos 8. 8, ya. Sí, gracias a la Ivonne, Díaz. Seguimos con Ivonne. Ella no, convoca. Sí, buenísimo. Nos convoca por aquí, por allá, nos va reuniendo. Bueno, es Mireia Machí, Angélica González, Gisela Ramírez, Claudia Urieta, Ivonne Díaz, Ernestina Pinto, Miriam Arancibia y yo, que cada una en su estilo, eso es lo lindo que tiene este libro. Cada una en su estilo. ¿Hay narrativa? ¿Lo has podido tener tú? Yo lo tengo así, autografiadísimo. ¡Qué emoción! Sí, cada una con su propia onda, con su propia alma, y el conjunto quedó de verdad algo maravilloso. Y claro, fue como una iniciativa que realmente sentimos que las mujeres teníamos que mostrar lo que estábamos haciendo, no estar siempre tan a la sombra, ¿verdad? Y fue como justo que empezó todo el movimiento ya a nivel mundial. Y nosotras estábamos ya ahí. Estaban adelantadas. Estábamos ahí, entonces sí. Fue súper bonito. Y de hecho, por este libro es por el que llegamos a Osorno. Imagínate, está todo conectado. Exacto, y de ahí cada una presenta su propio libro. En mi caso, Visiones Extáticas, que gracias también, Mónica, porque tú estabas cuando fue el lanzamiento ahí en La Cervantes. Ese fue el lanzamiento donde ha llegado más gente a ver. ¿De verdad? Tú llenaste. Mira, en La Cervantes son 3 personas que siempre llenan, pero sí, demasiada gente. Tienen muchos seguidores de la poesía. Sí, de veras. Y esa fue una de las veces. Eres tú y el otro es un profesor de filosofía. Mira, ¿quién será? Sí, ese caballero bien. Se me olvida. Juan Carlos, no recuerdo la Orellana, parece que era, no sé. En otro programa dices el nombre para que sepamos todo. Sí, pero sí. Juan Carlos ¿ya? se llama. Él también. Lo apoyan todos sus alumnos. Es una maravilla. Sí, falta espacio allí para ellos. Para ti falta espacio. Sí, para Ángela Barrena también. La Angelita. También lleva mucha gente. Mucha gente. Sí. Lo hermoso es la familia que también los acompaña siempre. Sí. Y eso yo lo encuentro maravilloso. Yo te juro, tengo imágenes tan vívidas. Son gente que siempre ha llenado mucho el espacio. Yo veía a mi hijo, a mi mamá, exacto, a mi papá, sí. Panchito, mi pololo, mi hermano no pudo ir esa vez porque andaba trabajando, haciendo una película. pero amigos de la infancia, amigos nuevos, gente de la universidad, compañeros de pega, era de todos lados, gente que no veía hace siglos y estaban ahí. Sí. Jeremías tocó el piano, que ahí nos emocionó a todos. Sí, el gemo grande. Jeremías. Sí. ¿Tú crees que me puso algún pero? No, pero... Orgulloso. Si quiere, voy a lanzar mi libro, me gustaría que tocara ya, ¿cuándo? Eso. Listo. Es que eso es lo bonito de esto de las artes, cuando uno empieza a decir, no, nosotros poco menos que los pintores por un lado, los músicos por otro. No, siempre todos separando, juntos, pero sabes que yo pienso que esa separación es de egoísmo, es envidia por el otro, en vez de apañar. Pero hay gente como, bueno, como tú, como nosotros, como Jeremías, que se ponen contentos cuando ven otras artes. Y... Sí, exacto. Por ejemplo, en el encuentro de la Universidad de la República, abrió Mariana Pérez, que ya hace danza tribal. Ay, sí, muy y buena. Y paso ella. El dato porque ella es instructora. Ella buenísima. Está haciendo, tiene un taller. ¿En la de Kibele o no? No sé, sé que es Mariana Pérez. Hace como danza del vientre, tribal y fusión. Parece que así es como el nombre. Además de ser una persona maravillosa, hermosa, una gentil, amorosa, es muy talentosa. Sí, Tribal Kibele, yo el otro día la vi y también pude ver así con detenimiento. Oye, y no son caras las clases. No, y lo están haciendo ahí ahora en Patio Alcázar. Mira, qué bueno pasar el dato. Sí, y ahí hay una academia. Ahí mismo están dando, ahí mismo es la danza afro también. Sí, y viene... Sí, como que no hay cosa en Rancagua. No. ¿Quién dijo? Sí, pronto se viene un encuentro, en noviembre se viene un encuentro de danzas afro, o sea, son cuestiones son varias líneas de... Sí, son cuatro líneas que vienen acá de danzas afro, danzas más estilo ancestral. Ya, ahí nos vemos entonces, de todas maneras. Yo tuve la oportunidad de aprender hace un par de años un poco de danza afro, estuve en un taller, pero maravilloso, o sea... Y nos explicaba la instructora, que ahora no está en Chile, se fue a Colombia, y pucha, aprendí montones, o sea, las distintas artes tienen que estar ahí, uno puede desarrollarlas. Exacto. Qué bueno. Claro, y ahí en Patio Alcázar, vayan a ver, hay una academia ahora que es de danza oriental, danza árabe, danza tribal. Está la Belus. Belenus danzando. Sí. Mira qué bonito. Eso es importante saberlo. No, el patio, ¿sabéis que es un lugar bien chiquito? Sí, y hay otro. Pero es bien bonito. Es acogedor. No, y pronto viene teatro ahí también. Así ese espacio se está dando muy bien, muy bien. Además la familia Burones son también... Gente que está metida. Don Jaime Burón, la Jimena Burón, también un amor. También ella... poetiza también. Escribe también. Sí, también. Junto yo conocí con su a la padre, escultura. También, también su padre igual. Sí, a Jaime lo he escuchado. Sí. Incluso la última vez, ya está mayor, y recitaba. Oye, él también fue a lanzar un libro. De verdad. También lleno. Y él, su conciencia, su lucidísimo. Memoria. Hermoso ese caballero. Sí. Se pasó. Sí, muy bonita su familia. Es muy importante eso, que estemos ahí apoyando. A veces nosotros con el Rafa nos dice que somos arroz graneado, que estamos en todas. Pero alguien tiene que hacerlo. Me da lo mismo, porque yo encuentro súper lindo ir después, ¿cómo tú opinas diciendo que no vaya nada, que fome? Si hay un montón de actividades siempre. Y hay que vivirlo, hay que estar ahí, hay que sentirlo. Sí, sentirlo. Claro. Sí. Y fíjate que aprovechando que estamos hablando de esta diversidad artística, ese mismo día estaba la Mariana Pérez con su maravillosa danza, después estábamos nosotras las escritoras y cerramos con la Mariajo. Claro. Qué maravillosa la Mariajo. Muy también. Bien. Sí, una gran amiga. A mí me encanta su voz, su carisma, todo. Y lo mismo, le dije, Mariajo, ¿sabes qué? Estoy armando esto, ¿te gustaría? Sí. Y ella es una gran amante de la poesía. Nosotros conversamos mucho de poesía. Mira. Cuando ella recién empezó a armar el Másico, conversamos y leíamos poesía y ella me decía, no. me gustaría hacer algo con poesía, pero así como distinto como lo hacen ustedes los poetas. Ya, tienen. Y lo hace. Claro. Y resulta muy bien, lleva un refresco. Absolutamente. No, absolutamente muy talentosa. A la ambiente cultural. Sí, a mí me gusta eso cuando se van integrando las artes, porque además es esto, pues la amistad. Justo. Si somos todos amigos, pues estamos todos ahí. Siempre claro. Estamos apoyando unos a otros, ¿sí?, en los mismos espacios. En los mismos espacios. Qué bueno. ¿Vamos a ir a música, Rafita, o vamos, sí, o preguntamos otras cositas? Sí, mira, aquí le vamos a dar a la invitada una sorpresa. Una sorpresa. Esta es I'll Throw the Night de Cyndi Lauper, pero una versión acústica. Ay, me encanta. Sí, esta canción es hermosísima y a mí me encanta también, así que vamos. Ya. Vamos. Coming on the wall in tight, ba-dang ding. Right straight through the night, ba-dang ding. Miss a lover see the light, ba-dang ding. Good love and miss a through the night, that's right. All through the night I'll be awake and I'll be with you. All through the night, this precious time, when time is new. All through the night to die, knowing that we feel the same without sand. We have no past, we won't reach back. Keep with me forward or through the night. And one cat sings back all through the night. They have forgotten what by day they lack. Under those white street lamps, there is a little chance they may see. We have no past, we won't to reach back. Keep with me forward up through the night. And once we start the need to quit, and it goes running up through the night until it ends. There is no way. Flowers are rosy, girl, watch my move. And if you're feeling what I'm feeling, let us break the rules. Cause you'll be loving me, loving me, loving this groove. And you'll be rubbing and rubbing and dubbing this groove. And all night is let us set the mood. There's no secret, baby girl, I got love for you. Cause you'll be feeling the feeling the feeling the rude. And us reaching the reach, and let's raise the roof. Come on. The sleep in your eyes is enough. Let me be there, let me stay there a while. And it goes running on through the night. Ya, volvemos acá a Sonidos Literarios. Después con nuestra súper invitada Paula Daza. Sí. Muy lindo el tema, Rafita, te lo agradezco. Diste, sí, pero en el clavo con la Cintia López. La Cintia López. No, yo tengo que reconocer algo. Yo estaba enamorado. Enamorado de la Cintia López. No. Pero que no. ¿Quién no? Sí. Yo me creía Cintia López. Yo creo que todo el mundo se creía Cintia López. Sí. Oye, iba de generación, ¿ah? Sí. Porque yo recuerdo que a mí me gustaba mucho y a mi hija igual. Mira, así que bailábamos, sí, las, sí, dos, nos poníamos tutú y bailábamos. Claro, con tutú. Con tutú. Sí, hoy que era buena. Con tutú a bailar, así. Oye, bien, Paulita, bien, ¿vas a leer alguna cosita de Mujeres Piernas Cruzadas? Sí, fíjate. Y también tienes que darnos una información, porque ustedes se reúnen los días jueves en el... En la reinauguración del viejo Rancagua. Exacto, te agradezco mucho que... Es que ahora yo lo puedo nombrar así con... Sí. Lo nombramos así con muy buena energía. Sí, lo nombramos. Sí, ahora sí, no, sí, lo teníamos vetado. Ya, sí, claro. No preguntaré motivos, no, nada. Nosotros somos honestos. Muy, o sea, bien. Sí, hay... de donde nos dicen que no vayamos, no lo nombramos. Claro. Así que a la gente que no hemos nombrado, no es que no hemos ido, que nos hayan prohibido. Tenemos tantas cosas, tanto que hacer, sí, que nos falta noche. Sí. Sí. No, qué bueno, porque el 11, o sea, sí, po, 11 de octubre, jueves 11 de octubre, adivina quién organiza, po. La Ivonne Díaz. La Ivonne Díaz. Oye, que la Ivonne Díaz tiene ella, hace mucho tiempo ella hace, sí, eso, el jueves anterior a la, sí, inauguración. Les fue súper bien, estuvo muy bueno, sí, muy buenas opiniones. Yo fui a saludar nomás, sí, y me retiré. Gracias, te pasaste. Y sí, porque tenía otra actividad, pero fui a eso, sí, y yo encontré genial, y todas las personas que estuvieron ahí lo pasaron genial. Tuvieron muy buen espectáculo, sí, lo que trajeron, lo que leyeron. Hubo muy buenas opiniones hacia todas ustedes, porque, sí, por Dios. Bonito. ¿Qué pasó, Rafa? Oye, tengo que saludar a las personas que nos están escribiendo en la página de Sonidos Literarios. Cuenta. Qué bueno. Está la Viviana Costa, una compañera de Cueca, una gran amiga. Ya, bravo. No, Vivita, bella, Vivi. Sí, y la Artemisa, mi hija, también está escuchando. Ay, Arte, que la encontré radiante al antito. La Artemisa, saludos, sí, cariños. Sí, y todas las otras personas que nos están escuchando. Y nos escuchan siempre en Sonidos Literarios. Qué bueno. Gracias a todos ellos. Gracias a todos. A los radioescucha, sí, como yo digo. A los radioescucha, me gusta una palabra, esa palabra. Porque yo soy antigua, yo siempre, sí, digo, soy antigua. Cuando entonces se hacían esto en las radioteatros. Audioteatros, eso. Que sería genial hacer uno. Bonito. Sí. Ya. Y eso, pues, el jueves 11 de octubre, Viejo Rancagua. Cintura Cósmica se llama el encuentro organizado por Ivonne Díaz. Ahí nos encontrarán poetas, músicos y artistas varios, rindiendo homenaje a la literatura hispanoamericana, latinoamericana especialmente. Oye, nuestra, bueno, latinoamericana resiste. Ah, bien. ¿El público puede igual llevar algo para leer? ¿Se podría hacer eso? No lo tengo claro, no lo tengo claro, porque en general como que los tiempos son acotados. No es como que podamos estar toda la noche recitando. Ya. Y como somos varios, de hecho a mí la Ivonne a veces me reta porque ella nos dice... Dos. Y yo así tres, como... ¡Cuatro! Sí. Ya. Y trato de atenerme a las reglas, pero nunca he sido buena para seguir las reglas. Oye, oye, no, pero han sido súper buenas. Yo en una oportunidad fui a bailar tango a eso. Sí, me acuerdo. Bailamos cueca también. Bueno, sí, no, sí, bonito. Porque aparte de poesía... Se baila, se canta. Sí. Entonces. Sí. Se pasa muy bien. Sí. Hasta rifa en un recuerdo hacen. Entonces, hasta gané en una oportunidad y nos tomamos un vinito entre de los ganadores. Qué bien. No, yo lo encuentro genial. Sí, yo, hay que reunirse. Hay que reunirse. Sí, ahí te pones al día con todos los que no ves de hace rato. Exacto. Claro, y más allá que uno tenga diferencia, que escriba así, que escriba así, que quique allá. No. Es rico porque de repente uno dice, esta persona nunca la he escuchado leer. Y sale. Exacto. Y uno dice, mire, esta otra persona. Yo a Alan nunca lo había escuchado. Y lo hace maravilloso. Muy bien. Súper, súper. Muy bien. Yo también. Cuando uno cree que ya conoce, imagínate, yo 40 años viviendo en Rancagua. Uno cree que ya conoce a todo todo el mundo, y no, sigue saliendo sí. gente, y escritores, y pintores, y músicos, y de todo, maravilloso. Qué bueno. Sí. Bueno, entonces el 11 de octubre. 11 de octubre en el Viejo Rancagua. Para que vayan a apoyar a la poesía. Así es. Y le doy con el último, ¿no, ¿sí? Rafita? ¿Qué sí, pero tú? Por supuesto, sí. Pues dame un segundito, deja bajar toda la música aquí para que salga el texto íntegro. Ya. Este, ya que tú me dedicaste de regalito, ¿verdad?, el tema de la Cyndi Lauper, este se lo voy a dedicar a tus hijos. ¿En serio? Porque yo me acuerdo que ellos me decían, la vieja loca, la vieja loca. Ay, sí. ¿Quién era? Mira, que yo me confundo en los nombres de tu hijo, porque él siempre me decía, se me acercó un día y me dijo, ¿usted es la vieja loca? Y yo así, ¿cómo? O sea, la que recita la vieja loca. Y así, o la Agustín, el más chico, Agustín, pues. Muy divertido. O el Rafa, bueno, que ellos tienen una forma de decir las cosas bien. Pero chistosa. Maravilloso, me encantó, porque sí. Así que... para tus nenes y tu y Artemisa, que está también ahí, maravillosa. La vieja loca. La vieja loca de al frente me dice que yo sé de qué se trata todo esto. Y mira la luna, escupe al suelo, saca un poco de su boca y se lo da a los perros. La vieja loca de al frente me mira y me insiste que yo sé de qué se trata todo esto. Porque los perros ladran en la noche, porque los gatos gritan en agosto. La vieja loca de al frente colecciona objetos inservibles y los acomoda meticulosamente, come restos de comida que han dejado los perros. La vieja loca de al frente afirma que yo sé de qué se trata todo esto, y blasfemia y maldice, y musita y se calla. La vieja loca se pasea en círculos gritando que yo sé de qué se trata todo esto. Golpea con su bastón el suelo, saca un trozo de su boca y se lo da a los perros. La vieja loca declama que yo sé de qué se trata todo esto y bosteza, tose y se suena con su delantal inmundo. La vieja loca le aúlla a la luna y llora a solas, acompañada de su jauría de perros. La vieja loca cocina en una cacerola quemada y revuelve y conjura los vientos. Ella sabe de qué se trata todo esto. La vieja loca ha conversado con un mendigo y le ha contado, indicándome con el dedo. Ella sabe de qué se trata todo esto. Y suspira y replica, y bosteza y maldice, tose, se suena y escupe, y saca un trozo de su boca y se lo da a los perros. La vieja loca proclama con las manos alzadas que yo sé de qué se trata todo esto. La vieja loca me mira inquietantemente. Tú sabes de qué se trata todo esto, tú sabes. Y yo saco un trozo de mi boca y se lo doy a la vieja. Me dio risa después. Y yo saco un trozo de mi boca y se lo doy a la vieja. Es que, ¿sabes qué me acordé? Que a tus hijos es que le gustaba esto. Gracias, gracias. Y mi hijo también me ha dicho que este es su favorito. No sé qué tiene la vieja loca. A los jóvenes parece que les gusta. La vieja loca. Sí. Está bien. Ay, ay, ay. Ya. Qué bueno. Oh, es buenísimo. Oye, Paulita. Dígame. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Jueves 11 de octubre, cintura cósmica en el Viejo Rancagua. Eso se nos viene pronto. Claro. Y se viene pronto el libro. Y en noviembre, en Osorno, el libro Que no sea en vano. Y ya será en diciembre, enero, lo presentaríamos acá en Rancagua también. Qué bueno que salgan nuevos libros, que las personas se estén reuniendo a hacer libros. Eso es maravilloso. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y más mujeres. Sí. Claro. Bien. Es súper importante. Bien empoderadas. Eso. Sí. Yo agradecerles, chiquillos, de todo corazón la invitación. Ustedes saben que me fascina todo esto de la literatura. Es remedio para el alma. Y agradecerles a ustedes por la gestión cultural, por estar haciendo esto. Yo siempre digo, alguien tiene que hacerlo. Lo mismo cuando dicen, ay, qué fome, que no hay nada. Bueno, ustedes lo están haciendo. Sí. Ustedes están convocando acá. Así que claro. De verdad agradecerles por lo que el regalo que le están haciendo a todos nosotros, los que nos gusta el arte. No, gracias, Paulita, por venir. Gracias por entregarnos tu hermosa poesía. Gracias por la conversación. Gracias. Y bueno, cuando esté lista con el otro libro, venir a leernos un ratito más. Ya, po. ¿Ah? Encantada. Sí, su tiempo le permite. Ah, tú estás ofreciendo y no lo hemos conversado. No, que vamos a conversar, dejemos enganchado al tiro, quizás. ¿En qué tiempo? Cuando tengo un tiempo, Paola, cuando tengo un tiempo. Si esta mujer es hiperactiva. Claro. Me la ganó. Sí. Me la ganó. Sí, oye. Y a ti también. Y a ti también. Somos no. del mismo corte, sí, las viejas locas. No, no, somos gente muy re loca. Sí. Viejas como locas. Tanta es que nos gusta, pues es el nos tema. Cuando uno le gusta digo. Algo, sí. Muy pues, digo. Sí, no, sí, muy bonito lo que hacen, chiquillos. De verdad, aquí la Manque ha producido un cambio. Sí, sí, y es importante esto de que nos juntemos, mostremos el arte local. Sí. Bueno, aunque sea un ratito en la semana, pero estamos haciendo cambio. Exacto. Claro, nadie pretende que esta cuestión sea de un día para el otro, no, los cambios. Los cambios no se van produciendo porque tenemos una gran resistencia. Sí, sí, sí. Están los medios de comunicación masiva, sí, están los periódicos, están un montón de cosas. Y también está la pereza que nos lleva, y el cansancio de jornadas de trabajo. De jornadas extensas. Exacto. Pero mira, aquí tenía un tremendo ejemplo la Paula. Sí, no se cansa nunca, dale, dale. No, dale. Si se debe cansar la Paula. Espérate sí que llegue a la casa, como y muero. Claro. Ya. Yeah. Pero tiene ganas de seguir haciendo cosas. Sí, qué no, maravilloso. Gracias, es que no podía negarme. Aparte no, que el miércoles es el día que salgo más temprano. Ah, mira, qué suerte. Oh, qué rico, junto. Sí. No, y estamos agendando. Ahora estamos agendando más visitas. Más visitas. Qué bueno. Sí, más qué gente. Bueno. Y estamos subiéndolo a la página de Facebook Sonidos Literarios de Radio Manque. Así se llama, Sonidos Literarios de Radio Manque. Ahí encuentra toda la programación. Bueno, ya, aparte de esto, Paulita, el día sábado esto se repite a las 11 de la mañana. Perfecto. Así que usted ese día ponga Radio Manque y ahí se escucha. Me vas a hacer madrugar a las 11 de la mañana. Oye, Moniquita, ¿vamos a los panoramas con una canción? O ya, vamos a los panoramas con una canción. Ya. ¿Y que dedica también a la Paulita? Sí, ya. This Charming Man de Smiths. Ya, me emocioné. Sí. Te pasa. Sí, no, es que yo pregunto lo justo y cacho justo, la línea. Para que sepan, viste, así que vamos a traer a todas las invitadas con música propia. Mira, está bien. Estilo, el perfil. Sí, con perfil. Sí, no, sí. Esa sí, para que se sientan a gusto. Pero yo estoy muy a gusto. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ya. Vamos a poner la música. Punch his bicycle on a hillside desolate. When the leather runs smooth on the passenger seat, I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. Ahora vamos a dar los panoramas, po. Muy bien, a ver, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Primero que todo, vamos a decirlo por orden cronológico, ¿ya? Ya. Primero que todo, si tú... A ver... ¿Qué hago, maestro? No, yo no soy maestro. Maestro, esto es... Ah, ya, aquí tenemos una... Este no se me puede perder. Ya. Nosotros tenemos, primero que todo, el viernes, una película de Federico Fellini en la Universidad O'Higgins. A las 6 de la tarde, en el auditorio del campus Rancagua, van a dar La Estrada, con entrada liberada. Esta es una película de las más importantes de Federico Fellini y trata sobre un artista ambulante. Y bueno, también este tiempo del gran cine italiano retratan una realidad que existía en Europa en esos tiempos de la posguerra. Entonces es muy interesante que nosotros estemos viendo estas películas. Entonces el Instituto de Alto Estudio Audiovisuales nos invita a esta película el viernes 28 de septiembre a las 6 de la tarde en el auditorio del campus Rancagua, que quedó muy bonita en la Universidad de O'Higgins. Precioso. Se ve bonita, preciosa. Sí, sí. Y todavía se sigue construyendo, construyendo. Al auditorio sí fui, pero así visualmente desde afuera se ve muy bella. Muy linda. Sí. El día sábado 29 de septiembre, aquí vamos a ponerle toda la fanfarria. Pongámosle. Porque acá en la Radio Manque, Centro Cultural Libertad y todos los demás, en Calderón 97, esquina Cáceres, tendremos el día 29 de septiembre un conversatorio feminista organizado por las chicas de Enclaves Lunares. Que es el programa antes de nosotros, ¿verdad? Que nos preceden todos los miércoles. Y están haciendo una tremenda labor concientizando, llegando a cada una de las personas en un lenguaje muy efectivo y simple. Están haciendo sus programas en que nos permiten a entender a todas las personas que estamos escuchando la radio y sintonizamos estos programas, nos llevan a conocer un poco más de lo que es el feminismo, otra mirada, y que es súper importante en estos tiempos de tanta violencia. Sí. Exacto. Que hay personas que lo malentienden aún. Claro. Entonces es necesario educar. Sí. Claro. El hecho a las nuevas generaciones, porque ya los para atrás. Claro. No podía pero ser igual más. hay que ir frenando la mano también. Sí, sí, de todas maneras. Porque, por ejemplo, ayer ya hubo otro femicidio. Sí, ya. De un abuelito. Qué triste eso. O sea, un nuevo caso de femicidio, o sea, personas de avanzada matándose una a otra. A su mujer. Ay, qué horror. Sí, claro, es que cada día están ocurriendo cosas terribles, entonces esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos varias cosas. Bueno, el conversatorio feminista, este está centrado principalmente en lo que es anticoncepción, placer femenino y el autocuidado. También va a haber una conversación ahí de interesante de las personas que lo van a integrar y habrá una actividad de un taller de escritura terapéutica. Mira, qué bonito. Así que qué bonito. Es súper muy buena iniciativa, las chicas. Claro, buenísimo. Esto se va a realizar el sábado 29 de septiembre desde las 3 de la tarde en Calderón 97, esquina Cáceres, acá en Rancagua. Y tiene un aporte sugerido de 500 pesos, o sea, súper barato. Es más que nada para que cualquier persona pueda asistir. Exacto. Todas las chicas que quieran venir, vengan a este conversatorio feminista del programa Enclaves Lunares. Bueno, ya. Tenemos también otra actividad. Tenemos una actividad que viene, bueno, terminemos septiembre. Vamos a hablar de la actividad de nosotros No, esta es una primicia, Rafa. Ah, ya. Ni ya. Tú la sabías. Ni yo la sabía. No. Vamos a terminar el 29 de septiembre con Petit Free. Sí. Que Petit es la último, el último 29 de septiembre Es la última exhibición que tiene el programa de Miradoc, documentales, Pequeño Hermano, que es un tema puntual con por qué están los inmigrantes haitianos aquí en nuestro país, cómo llegaron, cómo se desenvuelven, el maltrato que le han hecho. Y todo es un tema bien latente. Más encima porque este mismo documental salió con muchos comentarios de muy mala onda de chileno, homofóbicos. Tiene demasiado de racista. Salió en televisión, en Canal 13 le hizo un reportaje justamente a todos los comentarios que tiene un tráiler, solamente un tráiler en YouTube. Y fue un caos. El fin de semana pasado estuvo uno de los directores, sí, Roberto coproductor Collío. Él también habló justamente de lo mismo, que él no tiene Face, no tiene más que su WhatsApp. Entonces mucha gente le decía que tenía. Él no quiso leer eso porque no, para no, para qué contaminarse para, sí, con eso. Entonces, pero estuvo muy buena la convocatoria, incluso estuvieron haitianos ese día sábado. Hubieron una comitiva, estuvo bonito. Estuvo muy interesante el conversatorio con él. Y este sábado 29 es la última exhibición de este Pequeño Hermano a las 4 de la tarde. En la biblioteca de Cachapualco, Millán. Sí, perfecto. La biblioteca pública. ¿Ya? Bueno. También tengo otro mensajito. En la librería Cervantes nos llegó una caja que se llama Arcandante, que es una caja donde se rescatan libros para leer como antes. ¿Qué significa esto? Esto es una agrupación que están dejando cajitas en lugares diferentes para que todo el que tenga libros que ya no use, que ya los quiere donar, se eche en esa caja. Esta caja es una caja itinerante que va a ir a las ferias, va a ir a las plazas, para que todo haya en intercambio o lean simplemente los libros que estén dentro de esas cajas. Como así que una biblioteca ambulatoria. Ambulatoria, sí. Así que está súper bueno esta nueva visión a enseñarnos y a invitarnos a leer. Así que aquí está en Face, Arcandante de Libros, en Face está esa página, y hay un correo que también se llama arcandantedelibro@gmail.com. Un teléfono WhatsApp, porque si no tiene cómo traer los libros, los van a rescatar. Entonces el teléfono es el 569-7203-9459. Ahí puede llamar para que le vayan a buscar su libro. Ahí están los chicos de Arcandante. Así que, buena. Y tenemos. Allá tenemos una buena acción. Sí, porque el domingo se va a realizar en el Parque Comunal, ¿cierto? El Día de la Buena Acción. Sí, que lo organizan las personas que hacen terapias de Reiki y meditación, René May. Maratón de terapias gratuitas, Rafita. En el Parque Comunal de Rancagua. Sí. Alameda entre carretera 5 Sur y Avenida La Compañía. Normalmente se instalan ahí donde hay unos arbolitos grandes, justo al lado de la lomita, en el Parque Comunal. A las 12 del día comienza esta maratón. Y El Gallanos es quien está organizando acá en Rancagua este. Y tiene un teléfono, ella igual es la misma persona que vende hierbas ahí en el Paseo de Independencia, hierbas medicinales, así que vende tés preparados también por ella, así que también la pueden llamar, ya sea para que les dé información de esta buena acción o para que le encarguen hierbitas para todo tipo de males. Sí. El teléfono de Elga es el +569-81-75-73-75. Así que llame para que le dé información sobre esta maratón de terapias, y si no, para que le compre hierbas para todo tipo de males. Sí. Yo encuentro una buenísima, que es la hierba del barraco. Ay, pero es que se hace muy bien. Para la guatita, para el colon irritado. Sí. O sea, es que es súper bueno. El colon y el hígado te arregla te muy limpia bien. Bastante. Yo de esa tomo. Bueno. Es amarga como el natre, pero sabéis que súper buena. Ayuda bastante. Sí. Es bueno saberlo. Bueno. Y ahora le voy a dar la primicia al Rafa Enrique y a ya, todos ponele, ustedes. Ponele con la primicia antes de que... Ciudadanos con Memoria invita a usted a un conversatorio y homenaje a los compañeros y compañeras que hicieron posible que hoy estemos presentes. La actividad se realiza el día viernes 5 de octubre 2018 a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal Plaza Los Héroes. En la ocasión se exhibirá el documental del realizador Ángel Sangüesa, Ediciones Audiovisuales de Cerrojo. Y este documental se llama Borgoño, claro, el centro de la tortura más emblemático de la dictadura civil y militar chilena, en el cual nosotros con Rafa Enrique vamos a hacer una performance. Estamos sí, cordialmente invitados, así que todos invitados para que no solamente nos vaya a ver a nosotros, lo interesante es el documental Borgoño. Así sí, que para no olvidar jamás, claro, lo que sucedió años atrás. Y para que nunca más en Chile... Y vuelva a suceder. Vuelva a suceder. Sí. Así que todos invitados el 5 de octubre a las 7 de la tarde en el auditorio de la municipalidad. Ya, y para cerrar esto, les tengo que contar que se viene Música a Ras de Cerro en su tercera versión. Oh, sí. Que es una tocata muy buena y vienen muy buenas bandas. Es como un festival alternativo, sí, porque aquí la música, ustedes pueden meterse al evento de Música a Ras de Cerro, tercera versión, y van a escuchar a las bandas en vivo de Carolina Josafel Trio, que tiene un rock intenso, dramático, Solterona en Escabeche, que es un punk progresivo, Curruf, que es una banda de fusión rancagüina, el músico Francisco Juácida, que es un músico electrónico, tendremos también a Carnaza, que es una música fusión latinoamericana, y tendremos a Andes, que son los que juegan de locales ahí, de Machalí, que es una banda de rock progresivo psicodélico, que van a estar musicalizando la lectura y la performance que voy a estar realizando yo, así que... Es como nuestro Woodstock rancagüino, o sea, machalino. Claro, ¿no? Sí, una bola re loca. Bueno, y esto se hace a pura autogestión nomás, o sea... Sí, yo el año pasado fue todo bien, bueno, muy bien. Sí, nosotros la pasamos muy bien haciendo esta cuestión. Sí. Claro, de hecho estamos ensayando con los chiquillos, vamos a mostrar de otro modo. Nosotros hicimos una performance de antes, en la segunda versión, ahora viene... distintas. O sea, qué bueno. Qué y con bueno, otros textos. Ya. Y lo importante es ir haciendo trabajos que también sean distintos. ¿Qué día es eso, Rafita? Disculpa. El sábado 6 de octubre. De octubre. Perfecto. Oye, también el mañana 27 de septiembre a las 7:30 en la Casa de la Cultura tenemos el concierto de la Cámara del Programa de Orquesta Sinfónica Municipal Infantil y Juvenil. Sí, con bueno, entrada liberada, así que asistan a todas estas cosas, porque los niños que participan se sienten muy a gusto con tanta gente ahí dándole. Mañana también en el Viejo Rancagua, como lo nombramos hoy, jueves cuquero, en las clases y show, todos los jueves con un valor de $1,000 la entrada, y ahí para que vaya a compartir un ratito. Las bandas ya las dijiste, se las solté en el cabeche. Tenemos Ojiarte, es una feria de artes gráficas también en la Casa de la Cultura, que va el día 12 y 13 de octubre. Estamos bien adelantados, pero mira, para que vayan que agendando harto, cosas sí, para el mes de octubre. O sea, el conversatorio feminista, ya lo tenía. El conversatorio feminista, que ya lo dijimos, pero lo volvemos sí, a decir, porque, sí, porque si no nos tocan la ventana aquí. Sí, charlas conversatorios sobre anticoncepción, placer femenino y autocuidado. Un aporte sugerido también, chiquillas y chiquillos, quien quiera venir a ser parte de este conversatorio, de $500. Siempre las cosas que se cobran aquí son en beneficio netamente hacia la radio, porque esta es una radio de autogestión. Pero claro. Entonces, pues, siempre se están haciendo cosas. Sí. Aquí se requieren de mucha ayuda. Pero por eso se hacen todas estas instancias pero de... Necesario, justo de, y necesario. Sí, justo y necesario. Claro, sí, nuevamente yo, que no he estado en programa, o sea, no hemos hecho programa, agradecer a todas las personas que fueron a la Antifonda, oh, sí, que nos fue bastante bien, estuvo buenísimo. A todas las bandas, a Cachuca, a Isaías Raz con Cultivo, a Perro Partizano. Perro Partizano, no los conocía yo. No conocía, no, ellos son muy buena onda los buenísimo. Cabros. Bueno, bueno. A bueno, los bueno. Carbonari, los Ginny Joplin y a, ¿cómo se llamaría? Sí. Y al Andy, que fue el sonidista, y a todas las personas que trabajaron apoyaron con nosotros. Apoyaron y ayudaron. Yo estuve un ratito porque tenía que trabajar el otro día. Claro. Así que oye, ahora que nombras a Perro Partizano, el 12 de octubre en el Golden va a estar Perro Partizano y va a estar Rancagua City Rockers. Claro, y dos con por mi litro brother, Gustavo Daza, tiene que estar ahí, mi hermanito. Tu hermanito. Oh, sí, ahí está buena, sí, yo decía, hay algo, sí. Vamos a ir, a ver, recuérdame, 12, Paula. Sí. No hay nada que festejar, se llama el evento. Oye, ahí nosotros sabemos que Pablo de Cetáceo siempre nos escucha. Él... Y si no ponemos esto, nos va a retar ya. No me reta, pero sí, siempre yo le apoyo. Se llama Trotamundo Bar en Quilpué, el 12 de octubre. Y él dice, súbete a la micro con Cetáceo, reserva tu cupo. Rancagua, Quilpué y de vuelta. 12 luquitas. Mira. Con derecho a entrada a la fiesta y al mambo que va a haber ese día. Claro, uno viernes. Está vacunado. Es malo porque es fin de semana largo también ese para los que pueden viajar. Sí, que claro, vale 12 luquitas que hay que. Porque el lunes deposit. 15 feriado. Sí, pues, no mira. Tenéis descanso y tenéis un viaje placentero allá metiendo bulla y viniéndose con bulla. Ya. Así que todos invitados. Ya. Bueno. ¿Terminamos? ¿Nos vamos, Rafa? Sí, nos vamos. ¿Y con qué nos vamos? ¿Nos vamos con The Pixies o The Cure? Cure. No, a mí me gustan los dos mucho, lo que tú quieras. Sí. Está dividida la opinión, así que vas a tener que decidir tú. Cachipún. Usted, Rafita, no va a dar lo mismo. Cualquiera de los dos está bien. Sí. Cualquiera de los dos. Ya. Cachipún. Cure. Ay, chistosa. No, que Pixies es más prendido la que tengo aquí de Pixies. Así que vamos, bueno. Nos vamos a ir con Pixies. Mírate, Where is my mind? Ah, qué buena. Porque eso te. Ese me gusta. Sí. Me y aparte te pega los cachos con la cosa de la psicología. Sí. Exacto, de la película El Club de la Pelea. Sí, uy, qué psicológica esa. Oh, al igual que esa otra película que me hace como faltando. Se le dio el Alzheimer a la monita allá. Where's my mind de Pixies. Sí, sufro de eso, yo creo. Sí, y nos vamos, nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión. Y acuérdense que estos audios se repiten el día sábado a las 11 de la mañana. Buenas noches, Radio Escucha. Que tengan una linda resto de semana. Ya, gracias, Paulita. Chao, gracias, chiquillos. Se pasaron. Nos vemos. Esa noche.